Señoras y señores, Manowar de su disco Hell on Wheels. Es verdad que Manowar estuvo muchos años sin sacar disco en vivo y ahora de golpe sacan dos seguidos. Ajá. En diversas modalidades, por supuesto, uno de ellos, el Hell on Wheels, del cual escuchamos el tema Return of the Warlord, precisamente en esa modalidad curiosa donde la banda presenta un tema de los grabados durante la gira, uno en cada país. ¿Eh? Como para gratificar a los fans de todo cada el país. Mundo. Exactamente. Acá en la Argentina, inclusive cuando vinieron, dejaron registrado un tema que aparece en el disco. Ajá. Wheels of Fire. Muy bien. Pero elegimos este porque la ocasión lo ameritaba. Correcto. Ampliamente. Y la ocasión es que podrán escucharnos, ya cuando aparezca el compacto estaremos en el aire plenamente. Podrán escucharlos por FM Palermo 94.7 de lunes a viernes de 1 a 4 de la mañana. Esto, por supuesto, para los habitantes de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, la zona norte, Capital Federal en conjunto. Para el interior, bueno, tendrán que contentarse aún con estos programas grabados que nosotros hacemos en cada número de la revista Epopeya. Claro, al menos que alguna repetidora perdida acceda a comprar los derechos del programa, cosa que no creo que ocurra. Bueno, igualmente es un llamado a la solidaridad. Por favor, si alguien del interior quiere ofrecer nuestro programa en sus emisoras locales, bien. Ok. Bueno, vamos a presentar bandas nuevas que nos encantan. A ver. Jacob's Dream. El sueño de Jacobo. Exactamente. Winograd. No, precisamente. Pero sí un sueño muy particular de una banda que con su disco debut se hace por lo menos lo posible en esta época que es conocida. Es decir, se hablaba mucho de esta banda en principio cuando tenían aún su demo y después al acceder al primer disco confirmaron las expectativas de calidad. Tienen un cantante llamado David Taylor que muchos consideran ya una especie de cruza entre Geddy Lee y Geoff Tate. Ajá. Es mucho decir. De un disco con un nivel muy particular. Escuchamos el tema que abre el disco, precisamente, Kinescope.